Radical Sonoro. Radical Sonoro. ¡Ah, Radical Sonoro! Radical Sonoro. Radical Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Ahora sí. Radical Sonoro. Sonoro. Soportar el peso de la destrucción, que huyendo del desencanto. somos Uganga de Brasil y también estamos en el programa Radical Sonoro. Saludos. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Buenas tardes, esta es una nueva edición de Radical Sonoro en este inicio de temporada, nuestra segunda temporada aquí en Agora Sol Radio, nuestra número 11 en la historia de Radical Sonoro. 120 minutos de música de la escena underground, tanto latinoamericana como española, que estaremos viajando por varios países de Latinoamérica y estaremos, por supuesto, con la escena local. Así que la cita es todos los jueves entre las 8 y las 10 de la noche, hora de España, en vivo por Agora Sol Radio en www.agorasolradio.org. Nuestras redes sociales, nos puedes buscar en Facebook como Radical Sonoro Programa Radial. También estamos en Twitter como Radical Sonoro. Y también puedes buscar el Facebook de la radio como Agora Sol Radio y también puedes escuchar la emisión en directo de Agora Sol Radio a través de nuestra página del Facebook Agora Sol Radio. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Nuestro teléfono en antena, si no quieres echar una llamadita, 91-287-3638. Y bueno, como dije, iniciamos nuestra temporada número 2 aquí en las ondas de Agora Sol Radio. Muy contentos, estuvimos ausentes bastantes meses después de la temporada número 1. Pero bueno, ya estamos aquí con mucha fuerza para seguir dando buena música, informaciones, conciertos. Vamos a tener un breve especial en la memoria de dos músicos que han desaparecido. Esta semana desapareció el guitarrista de la banda de Baracaldo, de la banda Parabellum, y el 4 de septiembre desapareció el señor Gustavo Cerati, un músico ejemplar de Latinoamérica, un músico argentino, desapareció. Después de pasar 4 años en coma, pero esto será la segunda hora del programa. Estaremos haciendo este especial con estas dos personas. Haremos un homenaje al señor Gustavo Cerati de la banda Soda Stereo y estaremos haciendo otro homenaje al señor Juan Carlos Lera, guitarrista de la banda Parabellum, que también falleció este lunes a raíz de un infarto. Bueno, pero lo que hemos iniciado en el programa de hoy, iniciamos en Colombia con una banda que se llama La Pestilencia, una banda vieja ya dentro de la escena colombiana. Nacieron en Bogotá en el 86 bajo la iniciativa del señor Héctor Buitrago, que un poco más años más tarde estuviera tocando una banda muy conocida, que fueron los Arteciopelados, ¿no? Que no conoció esa banda, ¿no? Bueno, todo, como dije, La Pestilencia se fundó en Medellín, Colombia. En Bogotá, Colombia, en el año 1986, cuando como se unió el señor Buitrago con el señor Nilsson, que él era de Medellín, se unieron para formar lo que es ahora esta banda llamada Pestilencia o La Pestilencia. Ellos actualmente están residenciados entre Colombia y Estados Unidos, en Los Ángeles, y la verdad que buena banda. Lo que hemos escuchado era Soldado Mutilado, una banda, un tema bastante viejo de esta banda colombiana. Soldado Mutilado es extraído de un trabajo que se llama La Muerte y un Compromiso de Todos, de 1989. Después, en 1993 sacaron Las Nuevas Aventuras, en el 97 sacaron el Amarillista, en el 2001 sacaron Balística, en el 2005 sacaron Productos Desaparecidos y en el 2011 sacaron Paranormal. Como dije, se unieron Gilson Díaz de Medellín y el señor Héctor Buitrago, que tocó en la banda Terciopelado unos años después. Ya ellos, Héctor Buitrago ya no sigue en la banda La Pestilencia, pero Gilson Díaz sigue a la voz de esta banda reconocida colombiana. Una buena banda, la verdad. Y seguidamente estuvimos escuchando otra banda que nos llegaba, una banda de aquí de Madrid. Ellos se llaman La Madre Punk, que es un grupo de punk rock formado en el 2000 por integrantes de los alrededores de Madrid. Y lo personal, una gran banda. Ellos tocan temáticas sociales anarquistas, así que están en contra de cualquier autoridad o forma de sometimiento. Sus letras son combativas y antisistema y tienen un muy buen ritmo, como hemos escuchado. Destaco que la voz, como pueden escuchar, es una voz femenina. El tema se llamaba Seré Feliz, extraído de su último trabajo, El Final de Vuestros Tiempos, del 2013. En el 2010 sacaron Todo Llega a su décimo aniversario. En el 2009 sacaron La Justicia de los Gusanos. En el 2003 sacaron La Mala Costumbre de Pensar Libremente. Y en el 2001 sacan Todo Llega. Ellos eran La Madre Pon, una banda aquí en Madrid con el tema Seré Feliz. Y así encontrar la solución a ciertas maneras de vivir. No todo es competición. Recuerda que nos puedes buscar en Facebook Radical Sonoro Programa Radial, o también Agora Sol Radio en Facebook, para que puedas escuchar en directo la radio en el Facebook de Agora Sol Radio, nuestro Twitter también Radical Sonoro, y nuestra página de internet www.radicalsonoro.org, Radical con K. Viajamos hasta Brasil, hasta Tacuantinga, en Brasilia. Vamos a escuchar una banda de hardcore que se llama Lost in Hate. Vamos a escuchar un tema que se llama Cultura do Audiovisual. Algo así como Cultura de Autodestrucción. Esta banda se fundó en el 2007 en la ciudad de Tahuatinga, en Brasilia. Es una banda de hardcore straight edge metal. Y han sacado dos EP, un EP llamado Disciplina e Honra en el 2009, y en el 2012 sacaron Cultura da Autodestrução. Vamos a escuchar a Lost in Hate con ese tema, Cultura da Autodestrução. Estás en Radical Sonoro por Agora Sol Radio, la 3, www.agorasolradio.org. Yeah. Escuchas Radical Sonoro. Buena, cabros de Radical Sonoro. Por acá Paulo TV, guitarrista de Tíos Bizarros, pasando a dejarle un saludo y un fuerte abrazo desde Chile. Que siga el rock and roll. ¡Salud! Hola, Chavalín. Hola, nosotros somos Alas Suicidas. Y mandamos un saludo para la gente de Radical Sonoro desde Buenos Aires, Argentina. ...19:20 en las Islas Canarias, sigues aquí en directo por Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, todos los jueves entre las 8 y 10 de la noche. En directo, en vivo. Al ritmo del ska. Lo que escuchábamos eran Las Cebollas Ardientes, una banda que nos llega desde Caracas, Venezuela, nacidos en el 92 aproximadamente. En 97 sacan un tema, un compilado llamado Venezuela Ska. En 97 también sacan su primer trabajo llamado Cebollas Ardientes. El 2000 sacan en Cebollame Este y hicieron un receso durante muchos años, más de 12 años de receso. En el 2012 se vuelven a juntar y calienta la escena musical venezolana con su ska aderezado con fusiones del reggae. Ellos eran Cebollas Ardientes y el tema la Ten Cuidado extraído del Encebollame Este del 2000. Lo que sonábamos antes, lo que sonaba antes eran los brasileños de Lost in Hate con su tema Cultura to Destroy desde Taguatinga, Brasilia, una banda de hardcore straight metal, una buena banda, ¿eh? Recuerda que nos puedes sintonizar por Agora Sol Radio en la www.agorasolradio en vivo, por también por la aplicación de TuneIn. Nos puedes buscar como Agora Sol Radio en nuestro Facebook, Radical Sonoro Programa Radial, Twitter, también lo puedes buscar como Radical Sonoro, a secas ahí. También puedes buscar el Facebook de la radio, Agora Sol Radio, ahí tienes para escucharnos en directo. En el Facebook de Agora Sol Radio tienes audio en directo, así que entra y disfruta de Agora Sol Radio y de este programa Radical Sonoro. Vamos a seguir con el programa de esta noche, nuestro primer programa de la segunda temporada de Radical Sonoro aquí en Agora Sol Radio. Y este programa lo podrás escuchar en diferido esta noche en radiocruda.com, si estás en Colombia, a partir de las 10 de la noche, en diferido por radiocruda.com. Nuestro hermano Mascota y su gente nos retransmiten en diferido en Agora, el programa Radical Sonoro en la radio radiocruda.com. 10 de la noche, hora Colombia. Bueno, vamos a seguir con el programa de esta noche, 91-287-3638, si nos querés llamar para sugerir lo que sea. Y vamos a escuchar una banda que nos llega del norte, de estos son gallegos, del municipio de Coruña, de La Coruña, vienen de por ahí. Ellos se llaman Desalojo, ellos nacieron en 2007, la banda original del municipio coruñés de A Pobra do Caramiñal, en Galicia. Vamos a escuchar un tema nuevo, un tema extraído de su último trabajo llamado Despierta, un tema en primicia aquí en Radical Sonoro. Acaba de salir el disco Despierta en 2014. En 2012 sacaron su primer trabajo llamado Papeles Mojados. Y nosotros vamos a estar entrevistando a esta banda vía telefónica de Desalojo el día 2 de octubre. El jueves 2 de octubre tendremos en los micrófonos de Agora Sol Radio a la banda Desalojo, que nos estará presentando su último trabajo, Despierta. Pero nosotros vamos a hacer un adelanto hoy, esta noche. Cuando son las 20:25 vamos a escuchar el tema Huye el Miedo de Desalojo, de esta banda que nos llega del municipio coruñés de A Pobra do Caramiñal. Estás en Radical Sonoro por Agora Sol Radio y en directo. Ellos son Desalojo. Huye el Miedo. Alguacil sin llaves busca cerrajero urgente. El perfil que más se ajusta, cómplice con don de gentes. Lucen los rosales, despojados de su espíritu. Radical Sonoro. Hola, somos Port de Argentina. Enviamos un saludo a los oyentes de Radical Sonoro. Yeah. We are the band Catacrosses from Brazil, and we are turned on Radical Sonoro Show. Estás en www.radicalsonoro.org. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Sí, señores, sigues en la sintonía de Radical Sonoro aquí en Agora Sol Radio. Todos los jueves vamos a estar acompañándolos desde las 8 hasta las 10 de la noche, escuchando un poquito de la escena latinoamericana y española de rock. Lo que sonaba en fondo era la banda Bad Cat, una banda que nos llegaba de Santiago de Chile, fundados en el 94. En el 96 sacan su primer trabajo llamado Vodka Vladimir. En el 97 sacan Punk Core Is Not a Crime. En el 99 sacan In Your Face. En 2000 sacan No Solo Música. En el 2003 Agonía de una Melodía. Y en el 2012 sacan Estilo Rebelde en el Parque de Diversiones. Nosotros hemos escuchado Buscando Tu Final, extraído de ese trabajo del 2012, Estilo Rebelde en el Parque de Diversiones. Antes sonaba la banda Desalojo, una banda que nos llegaba desde el municipio coruñés de Apobra do Coromiñal. Una banda que se fundó en el 2007. Hemos escuchado el tema Huye el Miedo, un tema extraído de su último trabajo llamado Despierta, que estaremos presentando aquí en Radical Sonoro en octubre. El día vamos a estar entrevistando a Desalojo el día 2 de octubre y estaremos hablando de este nuevo trabajo, Despierta, de esta banda coruñesa de Desalojo. Nuestro Facebook, Radical Sonoro Programa Radial. También lo puedes buscar en Twitter como Radical Sonoro. Nuestra página de internet es www.radicalsonoro.org, Radical con K. Y el Facebook de Agora Sol Radio lo puedes también escuchar en directo. Puedes escuchar la sintonía de la radio. Vamos a seguir, vamos a viajar hasta Barcelona. Ellos son Doctor Calypso, una banda fundada en 1989 en Barcelona. Una banda de ska muy buena. Unos legendarios siguen en activo. Estos chicos de Doctor Calypso. Muy buena banda, de verdad que se los recomiendo. Nosotros vamos a escuchar un tema, se llama Gordo, extraído de Early Years de 2004. Pero el primer trabajo lo sacaron en cassette en 1990. Una maqueta autoproducida llamada Doctor Calypso. En 93 sacaron Original Volumen 1. En 96 sacaron Toxic Sons. En 99 sacaron Bárbaros Soplat, que después en 2000 fue editado como LP. En el 2000 sacaron On Tour, un CD en directo. En 2003 sacaron Mr. Happiness. En 2004 sacaron Early Years, que es un recopilatorio que abarca la temporada de 1990 y 96. Y en 2004 sacaron un recopilatorio de distribución europea llamado The Best of Dr. Calypso. En 2013 sacaron Siempre in the Band. El tema que vamos a escuchar se llama Gordo y es traído por ahí en el 96 de Toxic Sons, ¿ok? Ellos son Doctor Calypso. Estás en Radical Sonoro por Agora Sol Radio, en directo. Gordo. E imaginar que todo es real anulará esta noche. difícil de ingerir. Apaga ya y sal pronto de aquí. Olvídate que no vuelva a ocurrir. Quieres vivir de luces y colores. Reality shit y concursos sin parar. Lo que tú ves no es fácil de ingerir. Apaga ya y sal pronto de aquí. Olvídate que no vuelva a ocurrir. Quieres vivir y hacer de ti colores. ¡Wow! Ya no es una distracción tuya el sofá pegado al cristal. En manos tu poder, enferma confusión y un solo afán dejarte engañar. Miles de anuncios no paras de engullir. Eres un máster haciendo zapping. Que me importe tu situación, pero lo tuyo es de adicción. Lo que tú ves no es fácil de ingerir. Apaga ya y sal pronto de aquí. Olvídate ya que no vuelva a ocurrir. Quieres vivir de luces y colores. Lo que tú ves no es fácil de ingerir. Apaga ya, apaga ya y sal pronto de aquí. Olvídate ya, que no vuelva a ocurrir. Quieres vivir de luces y colores. Gracias. Escuchas Radical Sonoro, Sonoro. Hola, somos Zion TPL desde Venezuela. Enviamos un saludo a todos los radioescuchas del programa Radical Sonoro. We'll be right back. ese bandero que hoy no solo soy eres tú y dame con tu mal. Para que go, para morir, maestro del odio, aquí en el infernal. Cinco patas de asesino, atormentador, sádico maldito. Cinco patas de asesino, atormentador, sádico maldito, el verdugo. Escuchas Radical Sonoro. Un gran saludo a los hermanos de Radical Sonoro desde Costa Rica, Eric del Valor del Char. Gordo. Bueno, seguimos aquí en directo por Agora Sol Radio, la 3, www.agorasolradio.org, 2045 en Madrid, en la península, 1945 en las Islas Canarias. Bueno, saludos a los que nos están sintonizando, por ahí hay gente ya en el Facebook de Radical Sonoro Programa Radial, nos puedes buscar en Facebook Radical Sonoro Programa Radial, o en Twitter también como Radical Sonoro, hay gente ya conectándose por ahí y reportando conexión. Al señor Eric de la banda El Valor de Luchar desde Costa Rica. La semana que viene pondremos algún tema del trabajo nuevo de esta banda costarricense, esta banda tica del hardcore, El Valor de Luchar. Estaremos colocando la semana que viene temas nuevos de su último trabajo, ¿no? Pero mientras hemos escuchado Cabeza de Martillo, el tema era El Verdugo. Esta agrupación se inicia en Panamá en el año de 1986, en el 96 sacan su primer trabajo llamado Invasión, en el 2000 sacan A Crónicas del Dolor, en el 2008 sacan Hammerhead 5, y en el 2009 sacan Con Sangre en los Ojos, un compilado entre el 88 y el 2008. El tema era El Verdugo, ellos eran Cabeza de Martillo. Sin redimensión y para ti, desde Panamá. No hay nada mejor, siempre. Y antes sonaba Dr. Calypso con su tema Gordo, una banda de ska de Barcelona, España, fundado en 1989, hay que contar, ¿no? El tema era Gordo. Olvídate que no vuelva a ocurrir. Quieres vivir y hacer de ti colores. ¡Wow! Recuerda el Facebook de la radio, Agora Sol Radio. En Facebook lo puedes buscar, ahí está el reproductor para que escuches en vivo el programa. Pero vamos a seguir, son las 20:48. Vamos a escuchar una banda que nos llega del Perú, ellos se llaman Masacre. M-A-S-A-C-R-E. Punto E, Masacre, una banda del Perú, bandaza yo. Hay otras masacres como en México, en Argentina y en Colombia. Por cierto, la banda Masacre de Colombia va a sacar un próximo disco, está a puntico de salir. Creo que la semana que viene Masacre va a sacar un disco nuevo. Lo tendremos aquí en Radical Sonoro y seguramente entrevistaremos a Alex O'Kendall, vocalista de la banda Masacre. Vamos a escuchar a Masacre, que nos llegan del Perú. Con el tema Brutalidad, ellos sacaron un cassette en 1988 llamado Sin Piedad. En el 99 sacaron otro, un trabajo en vivo hasta el final. En el 2000 sacaron Demoledor, en 2004 sacaron En Pie de Guerra. Vamos a escuchar Brutalidad del trabajo Demoledor del 2000. Estás en directo por Agora Sol Radio en tu programa Radical Sonoro. Metal. Yes. escuchas Radical Sonoro. We'll be right back. saludo desde Venezuela para toda la gente que escucha Radical Sonoro de parte de los Reciclaje. Bueno, sigamos aquí en directo por Abrazo Radio, el programa Radical Sonoro. Ya llegando a la primera hora del programa de esta noche. Y bueno, buena música, la hemos escuchado, bueno, acelerado, muy punqueto, ¿no? Hemos escuchado a la banda Piedra, que nos llega de Guayaquil, con su tema Nebot, extraído de su trabajo Máscara de Agonía del 2014. Antes estábamos escuchando una banda joven del ska core mexicano, ya se llama La República. La banda de hardcore ska que se funda en el 2013 en el DF, miembro ya con experiencia dentro del rock mexicano como Secta Core, Víctima del Doctor Cerebro, Síndrome del Punk, influenciada por el punk, hardcore, metal y la música latina. Hemos escuchado el tema México Presente, extraído de su EP Sangre y Dolor, que acaba de salir a la venta en México. Ellos eran La República con su tema México Presente. Y antes estamos escuchando desde Panamá, fundados allá en el 96. Antes escuchamos desde Perú a la banda Masacre con su tema Brutalidad, extraído de su trabajo Demoledor. Vamos a seguir, que nos quedan varias cositas por tocar, Y vamos a escuchar una banda que nos llega desde Zaragoza. Ellos ya se separaron, se fundaron en el 2000. Se separaron en el 2009, una de las mejores bandas de cross de la península, ya se llaman Carnavapen Attack. Su primer trabajo lo sacaron en el 2001 con un split, una banda que se llamaba Stretch. En 2002 sacaron Demo 2. En el 2002 también sacaron Pur Nuclear Hardcore. En 2003 sacaron Secreto, Mentiras, Enajenación. En 2005 sacaron un split con una banda de Zaragoza llamada Ardicillos. En 2005 también sacaron otro split con una banda de Valencia llamado This John. En 2006 sacan Cons on Cons. En 2006 también sacó un split con los catalanes This and Dead. Vamos a escuchar Carnavapen Attack con el tema Budas, aquí en Radical Sonoro, en directo por Agora Sol Radio. Dios está en su sagrado templo. Saludos de la Ciudad de México para Radical Sonoro de sus amigos. ¡Llega! Desaparecidos en acción. We'll be right back. Parásitos Urbanos Punk Rock, desde Valencia, Venezuela. Un abrazo fuerte y un saludo a todos los radioescuchas de Radical Sonoro. Parásitos Urbanos Punk Rock, desde Valencia, Venezuela. Un abrazo fuerte y un saludo a todos los radioescuchas de Radical Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Cuando empieza la música ahí, ¿no? Hola, muy buenas, somos Monocuerdo. Ya, Monocuerdo. Ya, Monocuerdo. Yo no soy Monocuerdo, tú sabrás que Monocuerdo. Un saludo enorme para la gente de Radical Sonoro y para lo que se están marcando. Un abrazo gordo. Sí, o sea, muy gordo. Grandísimo. Como está buena. Zaiguna, denak puntzeko mandi su aukera Hala deituta uzen dira Merezi ditudan itzak Beruzuna sande eskutatzeko Ezan daguna Gauaren entzai Ezan daguna Dena putzeko Ipentzaten zut horoitzen Haio nintzen eguna Negar asko egin duela Hoi ez aberria Ilintzen egunaz bai Horoitzen aizure zai Baina jada zaita xola Berriz jaio naiz Zeinek eman dit aukera Hemen mikrofonu aurrian Bilo zikirken taitzetan Nain dudana sandez dutatzeko Ezan daiduna Argitasuna Ezan daiduna Denga puzeko Nik behitzaten zut horoitzen Haio nintzen eguna Negar asko egin nuela Baina ez da berria Ilintzen egunaz bai Horoitzen aizure zai Baina jara zaita xola Berriz jaio naiz oh, oh. Oh, oh. Eta ez dakizu oraindik Bizirik zauden Tanegarekin behar badut Arrazo Radical Sonoro. Sonoro. Saludos a todos, soy Ricardo Lázaro, vocalista de Calibre Cero. Y bueno, quiero mandar un fuerte abrazo a todos los que estáis ahí escuchando siempre Radical Sonoro. Salud para todos y rock hasta morir. Invulnerables al desaliento, nada nos puede tumbar. Conéctate a Radical Sonoro en la www.radicalsonoro.org. Bueno, seguimos aquí en Radical Sonoro, son las 21:15, las 20:15 en las Canarias y estamos ya en la segunda hora de este programa. Lo que sonaban eran los Berry Charac, una banda que nos llegaba de una banda navarra. Una banda que nos llega de Navarra. Berri Charrac significa mala noticia en euskera. Es un grupo navarro de rock cuyas canciones están cantadas en euskera y que fue fundado en el 94 en Lecumberri, Navarra. En el 94 sacan su primera maqueta que no fue comercializada. En el 97 sacan Berri Charrac. En el 99 sacan Incastén. En el 2001 sacan Squak Ukabiliak. En el 2003 sacan Libre. En el 2005 sacan Hayo Musika Hill. 2007 sacan un DVD llamado Certeraco Asmetu. 2009 sacan Payola. En 2010 sacan un compilado en singles de 97 al 2007 llamado The Night Es Duz Bailo. Y en 2011 sacan Aria. Nosotros hemos escuchado Hill, Nixon y Guna en euskera, extraído del trabajo Libre del 2003. Antes sonaba Realidad, es una banda que nos llegaba desde Guatemala, desde San José Pinula de Guatemala, una banda de hardcore melódico fundados en 2013, sacaron un EP llamado Retratos en el 2013 y en el 2014 acaban de sacar un EP llamado A la Deriva. Nosotros hemos escuchado Despertar, extraído del Retrato del 2013. Y antes sonaban desde Paraguay, una banda que nos llega desde la ciudad de Luque, a 15 kilómetros de Asunción. Ellos se llaman Antena y hemos escuchado El Eslabón, extraído de su último trabajo llamado Vivo, extraído en exclusiva aquí en Radical Sonero. En el 2011 sacan un EP llamado Antena y en el 2014 sacan este nuevo trabajo llamado Vivo. Ellos eran Antena, el tema era El Eslabón, desde Paraguay. Y antes escuchábamos a los Carnwapen Attack con su tema Budas, una banda del cross español fundado en Zaragoza en 2000 y se separaron en 2009. Vamos a la parte de noticias aquí rápidamente. El 23 de septiembre, la semana que viene, estará sacando nuestros amigos de Calibre Cero su próximo trabajo llamado Con las Botas Puestas. Estaremos invitándolos aquí después de su gira latinoamericana. El señor Lázaro y sus chicos vendrán aquí a los estudios. Estaremos avisando cuando vienen. Calibre Cero, este martes 23 de septiembre, están sacando su nuevo lanzamiento Con las Botas Puestas. La banda conocida Sober sacan también el día martes 23 de septiembre su trabajo 20 aniversario. El 29 de septiembre, lunes, estará sacando el trabajo Desde el Corazón del Valle, la banda Desastre. El 1 de octubre, la banda de Niro, con su trabajo Sueño que Arde. El día martes 7 de octubre la banda Instinto sacará La Sed Animal y el 14 de octubre estará sacando la banda Captcha, sacará su trabajo Centro de Intoxicación. ¿Ustedes se acuerdan del trabajo Vamos Entrando de La Polla, que se editó en el 2004 en un concierto de Viña del Rock en Viña Rock en el 2003? Pues ellos estarán próximamente estará siendo remasterizado y estará saliendo de nuevo en un DVD digipack de lujo. Estará saliendo con los mismos temas, y bueno, a ser un aniversario, 10 años después, estarán remasterizando este nuevo este trabajo de Vamos Entrando de La Polla Record, que estará a punto de salir, ¿vale? Esto es en breve. Bueno, vamos a los conciertos, en nuestra agenda de conciertos. Agenda de conciertos. Bueno, nuestra agenda de conciertos empieza con una banda de metal llamada Vendetta Funky Metal y los Synchronical. Estarán tocando el 19 de septiembre en la sala. Bueno, mañana, ¿no? Mañana 19 de septiembre en la sala Twisted Club de Leganés, vale 4 euros. Vendetta Funky Metal y Synchronical. El 20 de septiembre, nuestros amigos de Dispersión están tocando gratis en Móstoles, en la sala New Kappa, en su primer aniversario. Junto a ellos estarán desde Murcia una banda que se llama Egg Shop, que hacen ska, hardcore y pum. Ya sabes, Dispersión y Egg Shop mañana, bueno, mañana no, 20 de septiembre en la sala New Kappa de Móstoles. El mismo 20 de septiembre en Hortaleza, en la sala Breaking Bar, estará tocando Carta Baladi y Surco. El 20 de septiembre también estará tocando Simtecu, Milicia Urbana, Escupitajo 100% y Altercado en Fuenlabrada, en la sala Espacio CKK, en la Plaza Poniente de Fuenlabrada, también es gratis. El día 26 de septiembre estará tocando Operación Ogro, Spintecu otra vez, y los Magekians en la sala, en Lucero, en la fiesta de Lucero, Metro Lucero, también gratis. El 26 de septiembre traen aquí en Madrid, estará tocando una sala Kiss por 10 euros. La banda Japalo Seco, Fostioner, Dacona y Bloqueo. El 26 de septiembre, nuestros amigos de Maneras de Vivir.com y Garrido Rock estarán presentando un festival con las bandas LSM, Conflicto, Malos Tragos, No Conforme, Los Apoyados, Ayuzu y más bandas por confirmar. Esto será en el recinto ferial Juan Carlos I, totalmente gratis. Es un festival, es otra cosa. El No, lo que acabo de decir del SM, Conflicto Malos Tragos, no conforme los apoyados, estarán tocando en el recital, recital ferial, Parque Juan Carlos I, un festival SOS por Palestina, totalmente gratis. El 3 y 4 de octubre en la sala Charango, San Sebastián de los Reyes, Festival Son of Drinkers. En el cartel está Cogney Rejects, Infarriot, Subculture, Suspender, Sucio 13, Radical Hardcore, Knockout, Caos Urbano, Bull Brigade, el Proyecto Costradamus, Innoctus, Subestimados, Los Rudy Pride y Hoy Se Arma. Esto será el día 3 y 4 de octubre en la sala Charango, en San Sebastián de los Reyes. Vale 15 euros anticipada, 18 en taquilla si vas por un día. Y si vas por dos días, cuestan 25 en anticipada y 30 en taquilla. Los argentinos Bulldog estarán presentando en la sala Penélope el día 4 de octubre junto a la banda La Fuga. Esto será el día 4 de octubre, los argentinos Bulldog y La Fuga en la sala Penélope. El día 8 de octubre, la banda Talco también en la sala Penélope estarán tocando aquí. El día 10 y 11 de octubre tenemos el Festival Criminal Hardcore Fest en la sala Grito en Fuenlabrada. El precio de la entrada es de 8 euros anticipada, 10 en taquilla, y traen las bandas Alea Hacta Est, Pay No Respect, Crisis, una bandaza esta Crisis, 13 Bleed Promise, Cuerno de Chivo, buena banda también, Bellaco, Ponies Killing Chiques, Arden, Última Esperanza, que estuvieron aquí por aquí hace tiempo, King for Rage, Ether, Hickick, Become Brad, Foscore, Critter, Marabunta, Drop, Camino a la Perdición, Rife y Pat Goins, ¿no? Anda, esto es Hardcore, Criminal Hardcore Fest, 10 y 11 de octubre. Por cierto, la semana que viene, el próximo jueves, estaremos entrevistando a la gente de Criminal Hardcore Fest, así que pendiente. Próximo jueves, así que ponlo en tu calendario, el jueves 18 de septiembre estarán aquí, bueno, 18 de septiembre es hoy. El jueves 25 de septiembre estarán aquí la gente de Criminal Hardcore Fest. Y el 18 de octubre estará tocando aquí Desacato, después de todo, en la sala Penélope. Estos fueron los conciertos. Vamos a empezar con este pequeño homenaje al señor Gustavo Cerati de Soda Stereo, músico reconocido de la escena latinoamericana que falleció el día 4 de septiembre. Vamos a escuchar algo de Soda Stereo y entramos a hablar un poquito de señor Gustavo Cerati, un gran músico y que ha desaparecido después de estar 3 años en coma, 4 años en coma. Vamos a escuchar un tema de Soda Stereo para abrir boca a este pequeño homenaje que lo vamos a hacer al señor Gustavo Cerati. Esto es Música Ligera, Soda Stereo. Bueno, Gustavo Cerati, un gran músico argentino que falleció el día 4 de septiembre a los 55 años. Músico, cantautor, compositor y productor discográfico argentino, considerado uno de los más influyentes y reconocidos músicos del rock iberoamericano y una leyenda del rock latinoamericano. Gustavo Adrián Cerati nació en 1959, el día 11 de agosto, en el barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Hijo mayor del ingeniero y cantautor Juan José Cerati y de Lilian Clark. Sus primeras influencias musicales fueron grupos como The Police, a quienes ofrece un tributo en la canción Bring On The Night, donde él canta y toca el bajo junto a Andy Summers en la guitarra y Vinny Colucuita en la batería. Queen graba un cover de Someday, One Day con Soda Stereo llamado Algún Día, y The Cure también, David Bowie, Luis Alberto Spinetta, Brian May de Queen y Richie Valmore de Deep Purple. En la secundaria formó los grupos con los que ganó un concurso de canción navideña en el Canal 9. Luego formó dos bandas simultáneas llamadas Savage de Rock Blues y Bozarrón de música fusión. En Savage compartía integrantes con dos cantantes inglesas que solía actuar en un cabaret frente al Parque Centenario en Buenos Aires. También formó un trío llamado Ticiclo. En el verano del 82 tocó junto a Zeta Bosio y Sandra Bailac con la banda The Morgan en Punta del Este. The Morgan empezó como un grupo de punk rock inspirado en Police, que había visitado Argentina en 1980, y The Cure. Años más tarde, en ese mismo año, en 1982, forma el grupo Stress junto a Sandra Bailac, cantante, Pablo Guadalupe en la batería, Alejandro Nil en los teclados, Carlos Amato en la guitarra y Héctor Bofio en el bajo. Este grupo Stress fue la génesis de los estereotipos y surgió porque se juntaban los fines de semana para tocar con Charlie Amato en el fondo de la casa de Zeta Bosio en San Fernando, en el barrio de San Fernando. Después Andrés Calamaro también formó parte del grupo como tecladista. En 1982 finalmente los dos músicos comenzaron a proyectar la formación de una banda en la que tocarían temas propios. En ese momento conocen al señor Charlie Alberti, con quien formaron el trío Los Estereotipos. Luego de un breve periodo en que probaron varios músicos y varias cosas dentro de las bandas, incluyendo por momentos músicos como Richard Coleman y Daniel Melero, entre otros, terminaron por preferir la forma de trío y cambiaron el nombre a Soda Stereo. La formación definitiva de Soda Stereo fue Gustavo Cerati, la voz guitarra, Zeta Bosio en el bajo y coros, y Charlie Alberti en la batería. Junto a Soda Stereo, Gustavo Cerati grabó 7 discos de estudio llamados Soda Stereo en el 84, Nada Personal en el 85, Signo en el 86, Doble Vida en el 88, Canción Animal en el 90, Dinamo en el 92 y Soda Stereo en el 95. Vamos a aspirar. Y estas son las noticias llenas. ¡Ya no! Tu boca yendo por el efecto domino. El 1 de mayo de 1997, Soda Stereo anunció oficialmente su separación. Luego de esta separación, Soda Stereo, el señor Gustavo Cerati se dedicó a la experimentación electrónica junto al músico Flavio Epcheto. Formaron un dúo llamado Ofio y que editó su disco Medida Universal a mediados del 99. Como dije antes, también participó en un disco homenaje a The Police junto a Andy Summer, guitarra original del grupo inglés, y el talentoso baterista Vinny Colaiuta, con una versión del tema Bring of the Night, Tráeme la Noche. Cada lágrima de hambre, el más puro néctar. Luego de una larga y expectante espera de los fanáticos del señor Gustavo Cerati, de la escena musical en la Argentina, el 28 de junio de 1999 vio a la luz su primer álbum como solista, luego de la separación de Soda Stereo, Bocanada. No, buen trabajo. En junio de 2007, la banda Soda Stereo anuncia una vuelta, diciendo una gira de conciertos, una gran gira con el nombre Me Verás Volver. Tremenda, tremenda gira. Lleno total en el estadio del River Plate en Buenos Aires. El 15 de mayo del año 2010, dentro de una gira como solista, el señor Cerati fue internado por una descomposición luego de presentar su show en la ciudad de Caracas, Venezuela. Tuvo que ser trasladado hasta la clínica al terminar su presentación en el campo de fútbol de la Universidad del Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, el día 15 de mayo del 2010. El 18 de mayo se supo que realmente se trataba de un accidente cerebrovascular. Así lo informó su médico neurólogo, el señor Vladimir Fuenmayor, quien explicó que él es integrante de Soda Stereo, sufrió un evento vascular isquémico con asfixia de expresión. El 7 de junio del 2010 fue trasladado a Argentina, a su clínica. Los trabajos del señor Gustavo Cerati en solitario fueron Amor Amarillo en el 93, Bocanada en el 99, Siempre Soy en el 2002, Ahí Vamos en el 2006 y Fuerza Natural. El 4 de septiembre del 2014, hace unos días, el cantante falleció a consecuencia de un paro respiratorio en la clínica ACLA. El fallecimiento se produjo en torno de las 9 horas, hora local. A sus 55 años, el gran músico argentino, señor Gustavo Adrián Cerati, falleció y nos dejó esta música. En mis piernas a veces tengo temor, a veces vergüenza. Oh. Estoy sentado en un cierto, sigo aguardando el temblor. cosas como son. Vamos de fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu, ¿o no? Similitudes que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar. We'll be right back. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, ya hemos escuchado un especial que le hicimos al señor Gustavo Cerati. Escuchamos los temas de Soda Stereo llamados Juego de Seducción, Cuando Pase Temblor y el tema Deja Vu de Gustavo Cerati. Ahora estamos escuchando a Parabellum con el tema Botas, Dais Asco y Nos Engañan. ¿Por qué Parabellum? El pasado lunes falleció el guitarrista Juan Carlos Lera de la banda Parabellum. El músico Baracaldé falleció la noche de lunes cuando fue internado el domingo en la noche a los 48 años, víctima de un infarto. Nació en la localidad Fabril. El señor Lera destacaba por su buen humor y humildad. Desde que le dio un infarto tocando en Zaragoza hace 9 años, la banda tocaba muy poco porque se emocionaba mucho y al corazón le iba bastante mal. Pero no quisieron sustituirle porque era insustituible. La banda pesada reunirse próximamente y organizar un viaje para actuar en Colombia en el mes de noviembre. Parabellum es una banda de música que se formó en el 85 en Baracaldo, Vizcaya. En su formación más estable estuvo compuesta por Juan Carlos Lera en la guitarra. El primer trabajo lo sacaron en el 87 con el llamado No Hay Opción, Bronca en el Bar en el 91, Hace Falta en el 93, Taxi Boda en el 94, un compilado llamado Envenenado en el 2002, un directo en cualquier día, un día cualquiera, perdón, en el 2003 y Adelante Sin Cabeza en el 98 también sacaron. La banda se fundó en el 85, se separaron en el 98, se volvieron a juntar en el 2003 y se separaron en el 2011. Y bueno, este programa ha sido en homenaje al señor Gustavo Cerati de la banda Soda Stereo, que también desapareció el día 4 de septiembre, y el señor, a las memorias del señor Juan Carlos Lera. Nosotros nos vamos a despedir con un par de temas de Parabellum y hasta el próximo jueves de 8 a 10 de la noche aquí en Agora Sol Radio por la 3w.agorasolradio.org, en nuestro Facebook Radical Sonoro Programa Radial, en Twitter Radical Sonoro, nuestro correo radicalsonoro@gmail.com, nuestra página radicalsonoro.org, y nos escuchamos el próximo jueves. Viene la gente de Hardcore, viene la gente del festival de Hardcore que se hace, Criminal Hardcore Fest, ¿okay? Nosotros nos despedimos con un par de temas de Parabellum. Se llaman Anoche Dije Adiós y La Vela Se Apaga. Hasta el próximo jueves. Anoche dije adiós, traté de saltar hacia donde estabas, no pude llegar, el suelo me frenó, gente alrededor, la acera sangraba. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Le agarraron por el cuello y exigió venganza. Le exprimieron hasta no poder gritar, ¡ya basta! Le cubrieron con formol todas las heridas, conservando el dolor. Cerveza, una vela y un colchón. El fracaso se ha adueñado de toda la habitación. El suicidio permanece aunque esté escondido. Let's go. saliva y esquivar. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Estás en www.radicalsonoro.org. Radical Radio Web, fin de su transmisión.